Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desempanado y lleno de amenidad sobre el idioma español. Sumergirse en el mar es emocionante, pero descender en soledad 11 kilómetros es temerario. Es increíble. Las profundidades del mar son mayores que las alturas terrestres. La presión al final de la famosa fosa de las Marianas es mayor a 1000 atmósferas. La oscuridad es total. ¿Qué se necesita para llegar hasta allá, además de valentía? Pero vayamos por partes. El punto más profundo detectado en los fondos marinos se llama Abismo Challenger, dado que un buque con ese nombre lo descubrió. Está al sur de la gran fosa llamada de las Marianas, por correr paralela a las islas del mismo nombre. Está cerca de las Filipinas. A pesar de que varios exploradores ya habían llegado al mencionado abismo, una persona se propuso llegar ahí completamente sola. Se trata de James Cameron, famoso director de cine y explorador canadiense. Se puso de acuerdo con la NASA y con los editores de National Geographic. Aportó de su propio peculio y construyó un batiscafo al que denominó Deep Sea Challenger. Después de hacer varias pruebas en los mares de Australia, se desplazó hasta las Islas Marianas y, a las 10 de la noche, hora local, del lunes 26 de marzo del 2012, tocó, en solitario, el piso marítimo más profundo que se conoce. En ese momento, envió un mensaje significativo a las redes sociales que decía: tocar fondo nunca fue tan bueno. Es inevitable comparar ese momento con la hazaña de los tripulantes de la sonda espacial Apolo 11, porque, además, Cameron ha expresado: mi sueño no solamente fue llegar a lo más profundo, también sueño con llegar a lo más alto posible. Pues llegue a donde llegue, el señor Cameron ya escribió una página en la historia de la humanidad. Víctor Quiroga, Los Contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Tengan ustedes, los saludamos. Ya iniciamos Los Contertulios, ya desde hace rato estamos aquí en plena chorcha, en plena plática. Los saludamos con mucho gusto, les damos la bienvenida a este programa que esta noche el tema es fosas y sótanos. Así es que si usted tiene algo que comentar al respecto, por favor, llámenos. No se quede en el sótano. Problemas existenciales. Miedo a las cosas bajas, ¿verdad? A las profundidades. Si tiene el ropero es el que tiene el llavero, la abuelita. Pues, sí, ¿qué hay en un sótano? Escondida por los rincones. ¿Estará la muñeca fea en un sótano? Sí, es probable. Es probable, ¿verdad? Llámenos, por favor, estamos en Los Contertulios. Le voy a dejar los números telefónicos: 41-55-1060, 01-800-080-1060. En redes sociales, Facebook, Los Contertulios, y Twitter, @loscontertulios. Ahí nos puede encontrar, ahí nos puede mandar mensajes que los vamos a localizar de inmediato. nuestros queridos compañeros de la producción, Eli, que se está comiendo unos cacahuates y no nos invita. ¿Quién? Nos va a mandar sus mensajes. Así es que llámenos, por favor, cualquier cosa que se le ocurra sobre fosas y sótanos o lo que quiera. ¿Sí? Ya sabe que aquí estamos cosas para de fosas. Platicar. Bueno, voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana, Mario Méndez Acosta. Qué gusto, ¿cómo estás? Qué un placer, como siempre, saludar a nuestro público. Un placer, Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, Jaime, pues listo para introducirnos a este tema de mucha profundidad. Oiga, sí, ¿verdad? Bonito, sí. Bonito. Dile, Víctor, ¿cómo estás? Bien, el tema es curioso, pues está bien. Muy para bien. Nosotros, cualquier tema dominamos y cualquier tema hacemos pedazos, sí. Porque somos lo máximo, ¿no? Pues si tú lo dices, bueno, si no, también. Si tú lo dices, tan a la vez somos los más humildes. Yo merezco una fosa común. No, de ninguna tampoco, manera. ¿Verdad? De ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, llámenos, por favor. Tenemos una pregunta, como siempre. Víctor Quiroga, al inicio del programa, hace una pregunta relacionada con el tema. Esperamos sus respuestas y al que responda rápido, bien, con jiribilla, con chanfle, le regalamos un libro. Así es que venga la pregunta, Víctor. Bien, en la cápsula se comentó este descenso de James Cameron, pero el primero fue hecho por Picard en 1960, a ese mismo lugar. La pregunta es, ¿cómo se llamó el aparato con el que bajaron? El batiscafo con el que bajaron. Díganos, ¿cómo se llamó esa nave y por qué se llamó así? La nave de Picard, dices. Sí, la de Picard. ¿Cómo se llamaba la nave con la que descendieron a esas profundidades? El mismo viaje que hizo este director canadiense, James Cameron, tan conocido. Pues llámenos, por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos un regalo para usted, que es el siguiente. En 2013 se cumplieron 200 años desde que Morelos escribió Los sentimientos de la nación. En este 2015 vale la pena mencionar algunos de sus ideales. 1. Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. 5. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo las provincias sus vocales y estos a los demás que deben ser sujetos sabios y de propiedad. 15. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud. 18. Que en la nueva legislación no se admita la tortura. Esta noche los contertulios te regalan un ejemplar del libro Sentimientos de la Nación, edición en gran formato, donde se puede leer el documento completo que José María Morelos y Pavón redactó en 1813. 41-55-1060 es nuestro número de contacto. Comunícate. Bueno, efectivamente tenemos este gran documento fundacional de nuestro país y yo diría que también fundacional de la América. Totalmente. ¿Verdad? Es un periodo de independencias en toda la América por causas históricas, usted ya las conoce. Hubo esa coyuntura y las naciones en América comenzaron a independizarse de España por muchas razones. Y Los sentimientos de la nación es, digamos, que una de las cunas de nuestras constituciones posteriores, desde luego. Aquí nacen muchas cosas. Bueno, Los sentimientos de la nación obedece a su época. Dice, por ejemplo, en el segundo sentimiento de la nación, que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otras. Porque no hay que olvidar que Morelos, Hidalgo, eran miembros de la iglesia. No, y además tenían que por lo menos disimular las acusaciones que se les hacía, sí, de impiedad y de, así es, y de ateísmo, sí, en muchos casos, como eran seguidores de la Ilustración. Y la Ilustración era esencialmente atea, pues cualquier persona ilustrada era sospechosa de ateísmo. Entonces, para evitar este tipo de suspicacias, sí, que lo difundía el enemigo, pues se hace esta afirmación. Sí. Bueno, desde luego, pues ya queda superada, queda superada en la Constitución del 24. Sí, sí. Sí, desde luego. Bueno, aquí tiene Sentimientos de la Nación, es un gran libro, tiene algunos estudios de personajes importantes sobre este documento, algunas cuestiones históricas, está muy bien ilustrado además, es un gran catálogo. Llámenos, por favor. Vamos a comenzar con nuestro tema, Mario: fosas y sótanos. Sótanos, bueno, los sótanos son un elemento indispensable en las historias de terror. Sin duda quien mejor lo ha aprovechado en ese aspecto fue Edgar Allan Poe, y en varios de sus cuentos más terroríficos pues los acontecimientos ocurren en un sótano. En uno de ellos es precisamente donde empareda el corazón del ator, el corazón del ator, y empareda a su enemigo, su adversario, el personaje, y que le dice: por Dios, Montresor, no sigas, hasta que pone el último tabique en el sótano, en un rincón del sótano, dejándolo emparedado. Después él escucha en la sala de su casa un corazón que late en él, y que claro, solo está en su mente, pero él está convencido que todo el mundo lo escucha, ¿no? También en El Gato Negro hace una referencia a lo que, pues, los horrores que guardan los sótanos, ¿no? Es siempre un detalle siniestro lo que ocurre en el sótano, y siempre en las películas de terror pues se vive en el sótano un mal inenarrable, ¿no? Sí. Pero también hay formaciones geológicas que así se llaman sótanos, en realidad serían socavones, ¿no? Sería el término más aceptado, y el más célebre es el sótano de las Golondrinas, ubicado en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, que está considerado el socavón o el agujero natural más profundo del mundo, más de 376 metros tiene, vide de una boca que da a la superficie hasta el fondo, ¿no? Que son cantidades enormes, ¿no? Y hay otros en Guerrero donde se supone que los maleantes arrojan los cadáveres, ¿no? Son formaciones que tienen que ver, recuerdan a los cenotes precisamente, nada más que no están llenos de agua, o por lo menos tienen muy poca cantidad de agua, ¿no? Es un lugar que hay que visitar y que es visitado por los espeleólogos, que encuentran, por fortuna está en estado prístino, no está lleno de basura como podría esperarse en este tipo de sitios cuando quedan al alcance del público, ¿no? Sino que es un lugar ideal para explorar lo que pasó hace muchos, muchos años y que por algún motivo fue a dar ahí, sobre todo la fauna, ¿no? Y así hay varias cavernas, se puede decir verticales, tienen esa característica de profundidades enormes, ¿no? Está el de Atapuerca en España, en donde en lo más profundo pues han encontrado evidencia de vida humana en Europa, que tiene más de 50.000 o hasta 100.000 años, ¿no? Y esto involucra desde luego a los neandertales. Pero en esta fosa es donde han hecho unos descubrimientos extraordinarios que demuestran que el neandertal convivió con el cromañón, que es el ser humano contemporáneo, y son precisamente quienes exploran las cavernas, los paleólogos, quienes se dan a la tarea de dar a conocer estas extrañas formaciones que difieren de las cavernas comunes y corrientes, ¿no? Como la de Cacahuamilpa en México, que fue formada por un río, por la corriente de un río subterráneo, que finalmente cedió el piso en algún lugar y dio lugar a una caverna paralela inferior por donde corre actualmente ese río subterráneo, dejando libre la caverna superior para que el ser humano se pueda regocijar viendo estructuras de piedra, resultado de la caída de gotas de agua durante millones de años, sí, que dan lugar a las estalactitas, que son las que salen del techo, o las estalagmitas, que son la prominencia correspondiente que surge del piso. Es decir, el agua que se filtra acarrea carbonato de calcio, que se deposita en el lugar donde cae, pero desde donde cae y en el lugar donde cae, haciendo una especie de dos picos que pues a veces llegan a encontrarse. Sí, sí. Sí, nos acordamos de las películas del Santo, donde hay muchas cavernas, y en algunas hay seguramente que sale Javier Solís, precisamente. Ah, sí, esa es una película del Viaje al Centro de la Tierra, creo que se llama. Sí, por Cacahuamilpa. Sí, sí, sí. Con unos monstruos horripilantosos. De terciopelo. Sí, eran los monstruos de tiempo completo en la película, en las películas del Santo. Ahí también los contrata Víctor Quiroga. Muy bien. Bueno, yo tomo el mismo camino de Mario. Voy a abundar sobre el sótano de las golondrinas, que en los concursos de belleza que hacen los espeleólogos ya lo declaran como el más hermoso sótano del mundo, porque hay sótanos todavía más profundos, como en Venezuela. Pero la caída libre de esta empieza con un agujero de 60 metros de diámetro, pero termina con un espacio de 300 metros de diámetro, más o menos. Entonces se pueden tirar en paracaídas y yo no sé qué tanto. Fue descubierto en 1966 por unos ornitólogos tejanos, David Baker y David Ukraine. Ellos estaban buscando aves, les comentaron los lugareños de un lugar donde salían muchas golondrinas, y cuando lo observaron se dieron cuenta que no era una cueva común y corriente, sino al contrario, era un agujero vertical enorme. Ellos no descendieron, pero sí lo denunciaron, lo informaron en sus documentos científicos, y entonces ya los mexicanos voltearon a ver esa maravilla. El primer mexicano que descendió fue Lorenzo García, que ya era famoso espeleólogo. La primera mujer mexicana que descendió fue Isabel Vivian, lo que le ganó el Premio Nacional del Deporte. Ella era parte del grupo de espeleología de la UNAM, que entre paréntesis es uno de los más destacados del país, muy profesional. En fin, el caso es que se descubrió ese lugar. Y ya con detalle, pues descubrieron muchas cosas muy interesantes. Primero, que no eran golondrinas. Son vencejos, y aunque se parecen, están clasificados de formas muy, muy diferentes, tienen orígenes muy diferentes. Y son más grandes que las golondrinas. La cola que está dividida en dos, apenas se nota la separación, a diferencia de las golondrinas, que es muy notoria su escisión. En fin, pero otra diferencia es que se sitúan en paredes verticales. ¿Por qué no en el piso o en una rama? Porque tiene unas patas muy pequeñas y unas alas enormes. Entonces, probablemente tendrían dificultad para tomar el vuelo si estuvieran en una base horizontal. Entonces buscan recovecos en las paredes, y ahí con su saliva y otros elementos del ambiente van formando un nido. Pero ese nido es muy particular, es duro, pero si se calienta genera un sabor. En aquella zona huasteca se acostumbra el caldo de nido. Digamos que los lugareños hacen sus incursiones para llevarse los... Bueno, por cierto, esta zona está... más bien, estas zonas, estos sótanos de los que estoy hablando y voy a comentar, están en un lugar, si nos o recordamos el norte de San Luis Potosí, cuando se junta con el norte de Querétaro, en medio está una ciudad preciosa que se llama Xilitla. Y del lado izquierdo está la Sierra Gorda, y hacia el sur está Tamazunchal, etcétera. Sí. Pero en esa convergencia de los dos estados es donde abundan este tipo de sótanos, tal vez por la formación de la Sierra Gorda desde hace miles de años. Entonces, también estos nidos de esos vencejos, por su dureza, son apreciados por ciertos artesanos, porque los toman como materia prima para tallarlos y formar diversas cosas, entre ellas vencejos, para que vendérselos a los turistas. Bien. Pero nada más quiero terminar con algo que se descubrió recientemente. Se comunican también estos aves por ecolocalización. Tal vez su estancia de muchas horas del día en la oscuridad permitió el desarrollo evolutivo de esta capacidad de que también por unos sonidos detectan como si fueran murciélagos y también se comunican de esa manera. Fíjate nada más, Billy de Winter. Sí, la palabra foso, desde luego, es una clase de fosa y es una excavación de forma alargada y es, por ejemplo, un espacio situado debajo del escenario en los teatros, el foso. Uh-huh. Ese ya es el más conocido. Se aplica también a otros tipos de hoyos construidos con alguna finalidad particular. Por ejemplo, el que se hace en los garajes o donde se reparan coches, ya es un hoyo y ahí el coche se coloca arriba o uno baja y así llega a la parte inferior, no íntima, sino inferior de un coche. Sí. ¿Para qué se hizo el foso o la fosa en el teatro? Sí. ¿Por qué está ahí la...? Bueno, se utiliza para diversos, para por ejemplo la orquesta. Para que no se vea la orquesta. Sí, exactamente. Porque originalmente la orquesta se veía, o sea, uno veía a los músicos. A veces se ve la orquesta, a veces no. A veces sube y baja. Sí, también hay cosas que suben y bajan. Bueno, tengo aquí el Excelsior de hoy y dice Juan Zanella finaliza en el sitio 36 en Fosa. Estuvo en toda Radio Educación preguntando. El señor Marco, ahí el compañero de Daniel, creo que tiene razón, dice, es una zanja donde se tiran los discos y los tiradores tienen que disparar y... disparar y dar acertar con los discos. Y este es fosa en el tiro con escopeta. Y por lo demás hay muchos términos de fosa. La famosa fosa séptica, ¿no? Fosa séptica, no aséptica. ¿No? ¿Aséptica qué es? Que está totalmente... Séptico es libre. Es contaminado. Contaminado, sucio. Séptico. Es séptico, correcto. Y aséptico es precisamente limpio. Limpio. Muy bien. Lo contrario. Correctamente contestado. Hay un animalito, sí, también, que se llama fosa. La, ¿no?, fosa. Es como una suricata. ¿Es de dónde? ¿De Madagascar? Madagascar, o algo así. Sí, es como un... un suricato. ¿Cómo un suricato? Algo así. Es un mamífero. Cryptoprocta ferox. Mamífero carnívoro endémico de Madagascar. Uh-huh. Otra fosa es la fosa oceánica, ya se mencionó. Son profundidades, depresiones en el fondo marino. En el cuerpo humano también tenemos fosas. Las más conocidas son... las nasales. Las de la nariz, ¿no? Uh-huh. Fosas nasales. Se llama narinas. O se llama narina. Bravo, narina. Cavidades para la entrada y salida de aire. Tramo inicial del aparato respiratorio de muchos animales. Fosas temporales. Ah, esas son aberturas del cráneo situadas detrás de las órbitas de los ojos de muchos vertebrados amniotas. ¿Qué será? Vertebrado amniotas. La fosa séptica ya hemos mencionado, y la fosa excavación que se hace para depositar desechos de perforación durante la extracción de hidrocarburos. Ah, también es una fosa. Por fin, fosa común. ¿Qué es? Es un depósito de cadáveres de personas, sí, que no... anónimas. Bien, ¿eh? O no reclamados los cuerpos, etc. Sí. Ya. Los donde se entierran los cadáveres que por diversas razones no tienen sepultura propia. Ahí van todos en grupo, en masa se deposita. Sí. Una tumba o una zanja. He ahí las muchas acepciones de la palabra fosa y lateralmente foso. Y al rato hablo de sótano. Muy bien. Vamos a recordar la pregunta, ¿no, Víctor? Por favor. Sí, Jacques Piccard descendió a las fosas marianas en 1960 en una navecita que le llamamos batiscafo. Díganos el nombre de este batiscafo y por qué le puso así su creador, que era su padre, Auguste Piccard. Muy bien, llámenos 4155-1060, 01800-080-1060. Tenemos para usted un libro espléndido editado por el gobierno del estado de Michoacán y su Secretaría de Cultura sobre los sentimientos de la nación. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato para seguir conversando con usted. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, contertulios. Bueno, en 1989 James Cameron dirigió El Abismo. Esta es una parte del soundtrack de la película. La música es de Alan Silvestri. Una de las películas de muchas otras que tratan sobre el tema. Se llama, por cierto, Mario, Aventura al Centro de la Tierra, la película que mencionabas, donde sale Javier Solís, claro, que le canta, por cierto, a Columba Domínguez, Perdóname mi vida, ahí en las grutas de Cacahuamilpa, mientras los está vigilando el cíclope, un cíclope ahí espantoso. Sí, sí, bastante. Es de Alfredo B. Crevena, esta película. Es de, creo que en ella sale, si mal no me equivoco, el hermano Rodríguez, Ricardo Rodríguez. ¿Sí? Mira, no me creo acuerdo. Creo que sale en ella. José Elías Moreno, Kitty de Hoyos, en fin, ¿verdad? Esa película de aventuras. Bueno, continuamos. Sí. Adelante. Sótano. Continuamos con la palabra sótano. A ver. Viene del latín subtulum. La ciudad de Tulum no tiene nada que ver con eso. Subtulum, que significa sótano, ¿qué es? En Holanda, donde yo vivía, bueno, todas las casas, todas, tenían un sótano, que es una región, un espacio, una habitación a veces, situada entre los cimientos de un edificio, o sea, más baja que el suelo exterior. A veces, sí, muchas veces se utiliza todavía como bodega. En los largos meses de invierno, donde no puedes comprar ni fruta ni verdura, todo está congelado, y la gente, una palabra en holandés, becken, significa guardar en una condición duradera todo, ¿ya? Verdura y frutas y más. Almacenar. Sí, pero en una que no se echa a perder, y esa es la gran reserva, las existencias de una familia en caso de urgencia o de necesidad, o simplemente cambiar, y desde alubias a manzanas o peras, todo se, bueno, ve que no suena, pero se somete a ese sistema, y todas las familias tienen la reserva, sobre todo en aspecto de comida. Ah, sí. Muy bien. Sí, en el sótano hay toda clase de cosas. Sí, carbón. Que se utiliza para el sistema de calefacción en las casas de tradicionales. Sí, en la guerra se vivían allá. Era el lugar más seguro, debajo de la tierra. Pues sí. Es como también debajo del mar, ¿sí? No es debajo del mar, es en el mar, pero en la parte inferior del mar, igual, debajo de la tierra, quiere decir, en la parte inferior de la zona de del suelo, y ahí se puede vivir, y hay camas, y como un tipo de tienda subterráneo. Muy bien. Subterránea. Muy bien, Víctor. En la zona que comenté, donde colindan el norte de Querétaro con San Luis Potosí, se han descubierto otros sótanos. Y en este momento se están investigando. Es decir, cuando uno está interesado, descubre que dicen que tiene 200 metros un nuevo sótano, y después, ¿no? Que de profundidad. Que son más, porque ya lograron, ¿Víctor?, ir más de profundidad. Ah, ¿sí? No, ¿tanto? 200 metros de profundidad. Debe ser algo natural. Sí, todos estos son naturales. Si las golondrinas tienen más de 300, entonces puede haber otros de 200. Sí. Bueno, voy a referirme natural. A dos. La olla de las guaguas. Olla en el sentido de fosa y guaguas es la forma purépecha para designar al periquito. Porque igual que en el sótano de las golondrinas, en la olla de las guaguas, también se refugian vencejos, pericos y murciélagos. Bueno, la abertura de la olla de las guaguas, que está cerca de las golondrinas, es enorme, son 300 metros de diámetro, porque en las golondrinas son 60, es mucho más grande. Y el primer descenso marcó 202 metros. Pero cuando otros bajaron, se dieron cuenta que el piso terminaba a unos cuantos metros y había otro socavón de 150 metros. En fin, está como escalonado y al final, el día de hoy, han medido 478 metros de profundidad en el hoyo de las guaguas. Pero eso no es lo más impresionante. Recientemente, otro sótano, que se llama Sótano del Barro, lograron detectar 400 metros de caída libre. De tal manera que ya ha pasado a ser el más profundo de los que se conocen aquí en México. Más profundo que el de las golondrinas. ¿Dónde está? Fantástico. El Sótano del Barro está en la Sierra Gorda de Querétaro. Fantástico, ¿no? Fantástico. Un hoyo de 400 metros de donde caída libre. ¿Viven unos pajaritos? O sí, también, sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno. En el océano, las fosas de las Marianas, también hay vida, ¿ya? ¿Qué tipo de animal hay ahí? La fauna abisal. Sí. Que son fauna, bueno, hay de muchos tipos, hay vertebrados, por ejemplo, hay un tiburón peces, ciego, sí, muchos animales son ciegos, moluscos hay ahí, extraordinariamente horrendos algunos, ahora sí. Hay otros son luminosos, tienen la capacidad de la bioluminiscencia, sí, que es una reacción química muy interesante que emite luz fría y que pues les ha permitido a estos animales que viven en lo más profundo no perder los ojos, porque los animales que viven en la permanente oscuridad, sobre todo los que quedan atrapados en las cavernas, pierden los ojos, pierden el sentido de la vista. Y hasta la misma cuenca de los ojos. Hay peces sin ojos, totalmente blancos, que viven en los ríos subterráneos. Y es notable cómo la evolución adopta el camino del mayor ahorro de recursos. Bien. Simplemente no gastando en órganos que no va a utilizar. Sí, con el topo. Ahora, no en la fosa de las Marianas, pero sí en profundidades también impresionantes, están las chimeneas termales, que son como si fueran escapes de lava, de anhídrido sulfuroso, que viene de las profundidades, es un gas caliente, es un agua caliente, y va formando una estructura, una chimenea, una torrecita que se va formando con el tiempo, y alrededor se genera vida, empezando por unas bacterias que no necesitan oxígeno, sino que sobreviven con sulfuros o metanos. Después aparecen otros seres que son como camaroncitos pequeños, unos pequeños crustáceos, que se comen a esas bacterias. Bacteria. Y luego termina habiendo otros mayores, como los que ya se ha comentado. Es otra vida, otra forma de vivir que en un tiempo no se pensó que pudiera existir. Seres vivos que no necesitaran del oxígeno para vivir. Fíjate, hay vida por todas partes, se puede decir. En formas extrañas, pero a cualquier profundidad y hasta en lo alto de esa tierra hay animales o seres animales que tienen sus propias características. Es lo bonito, ¿no? Cada animal, un yak, está lleno de lana, de una capa para protegerse contra el frío. Y así cada animal se adapta a la naturaleza y sobrevive. Encima de los Himalaya. Ah. Vuela un tipo de ganso. Ah, sí, también. El ganso de los Himalaya. Sí, famoso. Sí. Bueno, hay una novela famosísima de fosas, cavernas y sótanos del mundo, que es Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne. Sí. Que es uno de los clásicos. Así es. De la literatura. Iba a decir juvenil, pero no, de la literatura universal, porque... Bueno. No sé, ya ¿cómo lo podemos...? Los jóvenes ya no leen a Julio Verne, desgraciadamente. ¿No? Pues yo creo que ya no tanto, porque... Muy pocos, pero muy poco. Bueno, todavía por ahí llega, pero sí. Es un extraordinario es menos escritor. Que antes. Sí. Claro. Y es la teoría de que la Tierra está hueca, una teoría que estuvo muy en boga en el siglo antepasado. Y todavía en el pasado había quienes sostenían que hay un mundo interior. En la novela de Verne, pues hay una hay algo que ilumina, que permite ver en el interior de la Tierra sin que se achicharren las cosas, ¿no? Sí, sí. Comienza el domingo 24 de mayo de 1863. Mi tío, el profesor Liederbrock, regresó precipitadamente a su casa, situada en el número 19 de la Königstrasse, una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Bonito inicio, ¿no? Es una maravilla. Sí. Bueno, vamos a recordar la pregunta, ¿no, Víctor? Porque ya nos acercamos al final del programa. El batiscafo en el que descendió Jacques Picard en 1960 tiene un nombre. Díganos cuál es y por qué le pusieron así a esa navecilla. Llámenos, por favor, 4155-1060-01800-080-1060. Tenemos para usted un libro editado por el gobierno del Estado de Michoacán y su Secretaría de Cultura sobre los sentimientos de la nación. Es un gran libro de historia de México que usted va a atesorar muchísimo. Llámenos, conteste la pregunta de Víctor Quiroga, y mientras tanto nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos a seguir conversando. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Mississippi, all my folks living at, and colored folks can't live much lower down than that. My poppy name is Low, Mr. Low, if you please, and he can kiss my mammy without bending his knees. A preacher man done said that low is the way, and I'm a natural born, a holy roller, they say. There's lots of lowbrows, highbrows, I'm telling you the fact, and many Popeye Potts is calling Bowley Kittle black. Bueno, este es Sidney Beckett, y la canción, este rico blues, es Basement Blues. ¿De qué año es? ¿Ya es de hace mucho tiempo? Sí, ha de ser de los años 40, quizá, ¿no? 40, ¿verdad? Sidney Beckett fue exiliado. Él sale de Estados Unidos, se va a vivir a Europa. Sí. Y ahí hace toda su obra importante. Sí. Los años 30. ¿Era qué? ¿Trompetista, clarinetista, algo así, verdad? Sí, creo que era clarinetista. Bueno, tenemos llamadas. Gran compositor. Gran compositor. Agustín Durán, muchas gracias por su respuesta. También Oscar, perdón, Oscar Mendoza. Muchas gracias, Juan Hernández Mercado. El sótano, que conoces la librería, claro. Ah, pues sí. La librería del sótano, pues sí, por supuesto. ¿Cómo estaba olvidando la librería del sótano, que estaba originalmente ahí, a un ladito, abajito del cine Variedades, en la Avenida Juárez, y arriba estaba el restaurante? ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese restaurante arriba de la librería del sótano? El Tibet Hams. ¿Cómo no? Exactamente. En el restaurante oriental. En la Avenida Juárez, enfrente del hemiciclo a Juárez, más o menos. El sótano, sí. Ahí estaba la librería del sótano. Híjole, qué tiempos. Mario Germán Rosales. Qué tiempos. Sí, es que en esa librería, pues, sí, yo iba casi diario. Yo como no tenía dinero en la época de estudiante, pues iba y ahí leía. A ojear y husmear. Pero pues, y leer. Iba diario y ahí leí pues casi todos los libros de Lozada, de poetas españoles, Alexandre, Alberti, Machado, Manuel y Antonio, Miguel Hernández, en fin. Es que, Jaime, ¿qué épocas y qué escenarios? Sí. Que desaparecieron después del temblor. Ya, ¿sí? Ya fue otro país, otro sótano. Otra capital. Leandro Espino, Córdoba, nos saluda a los contertulios desde Arará, Michoacán. Su programa es muy aleccionador en todos los temas que abordan. También estamos en la fosa no común, sino en el oprobio de la ocupación política y militar. Está dice. Bueno. Saludos desde Araró. ¿Ararán? Araró, ¿verdad? Araró, sí, pueblo milenario, bendecido por la naturaleza con muchos manantiales de agua termal, de la que han nacido varios balnearios. Pues muchas gracias por su llamada, don Leandro Espino Córdoba. Leonora Sánchez. Ático y sótano son conceptos provenientes de culturas extranjeras. En México no tenemos estos lugares, ático y sótano. Casi no, pero desde luego que sí hay. Sí hay, porque tenemos muchos edificios de estilo inglés o francés que tienen tanto sótanos como áticos. El ático es el desván también. Sí. Y las mansardas son esas ventanas que parece que surgen de la techumbre, una techumbre inclinada, un tejado inclinado en los edificios, sí. Y hay unas grandes ventanas, sí. Esas se llaman mansardas. Mansardas, yo me acuerdo haber cenado en un restaurante que se llamaba Mansarda en San Petersburgo. ¿Y tenía sus mansardas? Tenía sus mansardas, estas ventanas que dice Mario. No, París está lleno totalmente de edificios con mansardas. Sí, Ruiz te nos manda una caricatura de un pez que tiene su foco, como si fuera su farol. Sí. Tiene el ojo medio cerradito, ya lo van a ver en la página de Facebook de los contertulios. Y el pez dice, no sé si triste o crudo, yo vivo en el fondo y no me da miedo. Muchas gracias, Ruiz. El señor Jaime Rojas, a los que debemos poner en esas fosas profundas es a los políticos mexicanos. Bravo. No sé, nunca falta. Nunca falta, nunca falta. Alguien, ¿verdad?, que haga un comentario. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Aunque no venga en nada al caso. Sí, sí, sí, sí. En los panales de abejas, ahí hay que poner. Ahí hay que poner. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hay un lodazal, hay que se vaya. Gracias, Palillo. Por algo será. Sí. Alsacia. Bueno, lo malo es que así como hay personas que dicen criminalizan a las marchas, hay personas que criminalizan la política por algunos personajes, pero, claro, pero no, política no. Hay de todos. Hay de todos. Alsacia Lorena. Sí los escuchamos porque, como dice Billy, son lo máximo. En el libro Eso, It, de Stephen King, el monstruo que aparece en el sótano y luego la acción se desarrolla en la red de túneles del desagüe. Al final es en una cueva enorme. Hay una película, Señales, con Mel Gibson, que se atrincheran en un sótano para sobrevivir al ataque extraterrestre. Sí, efectivamente. Son unos extraterrestres muy curiosos que... Sí. Pueden atravesar el espacio, pero no pueden derribar una puerta. Sí, exactamente, sí. Hay un libro de Lovecraft que se llama El caso de Charles Dexter. Un personaje que explora el tenebroso laboratorio de un hechicero del siglo XVIII en unas catacumbas debajo del sótano de una casa. Pues muchas gracias. Muy bien, muy bien. Él utilizaba mucho el mundo subterráneo. Sí. Ajá. Dice Alejandro Becerra que cuál es la profundidad que tienen las fosas de qué, dice, tú lo entiendes, Mariana, oceánicas, las fosas de Huichas. Bueno, ahorita vemos. Sí, Víctor Manuel Martínez, lo transcribió bien, ahorita se lo... Sí. Palabras relacionadas con el tema del programa. Cuenca. Sí. Ojos o cuencas oceánicas. Sí. Barranca, barranco. Bien. Abismo. Sí. Tiro. Cañada, cañón, caño, cima. Oquedad. Para arriba, cima. Palabra, ¿no? Cima con C y con S. Oquedad. Sí, muy bien. Tiro, no, túnel vertical. No. Muy bien. Da su respuesta. Muchas gracias, Manuel Cima, Grimm. También con S. Sí. Manuel Grimm. En la película de Arturo, pasan calabozos donde dejan morir a las personas herejes. Los submarinos se comienzan a doblar a los 3.000 metros. Los crustáceos, ¿por qué aguantan tanta presión? Pues porque tragan agua. Es ¿cómo? Decir, no están vacíos adentro, sino que tienen adentro la misma presión que allá afuera. Igual hace una técnica de los buzos japoneses que logran grandes profundidades. A ver, ¿por qué los buzos...? Dejando pasar el agua a su cavidad, a su faringe. Ya. ¿Por qué los buzos se tiran de espaldas? A ver, se tiran de espaldas. Sí. Y son dos tanques, ¿no? No, porque si se tiran para adelante caen en la lancha. bueno. Se ríe. Gerardo Friedman, que le gusta mucho el programa, da su respuesta. Martín Catalán, muchas gracias también. Carlos Villalba, ¿recuerdan la película Mercurio? Hay una escena donde están en una gruta frente a unas velas que representan la vida de las personas. ¡Ah, no! ¡Es Macario! ¡Macario! ¡Macario! Sí, yo lo leí mal. Es aparte de una historia de Travel. De Travel. Es un relato que recoge los hermanos Grimm. Sí. Es muy antiguo. Sí, sí, sí. El hijado del diablo. Y es el concepto de la caverna, en donde están como velas todas nuestras vidas. Ajá. Es muy antiguo también. Muy antiguo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Víctor, por favor. Bueno, no quiero dejar de comentar cuáles son las más impresionantes abismos, los sótanos. Están en Venezuela, en el sur de Venezuela. Se llaman Sarisariñama. Y son impresionantes por muchos sentidos. Primero, se descubrieron en un vuelo. Y el piloto de un avión particular se impresionó porque desde arriba se ven unas aberturas circulares alineadas. Entonces, pues, lo informó y después unos espeleólogos llegaron ahí y, bueno, empezaron a bajar el rapel y nunca llegaron al fondo. En la primera incursión. El día de hoy ya han entrado algunas, porque son varias, como si con taladro gigante los hubieran hecho, porque son paredes verticales, súper verticales, y tienen casi el mismo diámetro desde el principio hasta el fin. Ya han llegado algunas de ellas, con profundidades de más de 300, con irregularidades al final, algunas de más de 400 metros, pero esa condición aísla el fondo. No es como las golondrinas, que es refugio de aves, no, ahí no, sino que aísla el fondo, y el fondo es húmedo y caliente, de tal manera que hay un hábitat con especies que son exclusivas de ahí y que pues no sí. comparten con el exterior. Sí, así no. por eso. Es una cosa impresionante. Bueno, sí, seguimos un momentito más. Sí. Billy, yo veía el reloj, pero nos faltan algunos minutos. Bueno, hay una de las hazañas más notables, son las catedrales subterráneas. Hay catedrales subterráneas en Polonia, sobre todo, que es una antigua mina Colombia. De sal en Polonia, y que pues está totalmente labrado en sal. Sí. En sal, y hay altares y arcos y cúpula y todo lo que hay en una catedral está labrado en sal, en lo más profundo de la mina. Aquí tenemos en Chihuahua la Cueva de los Cristales, que una minera mexicana descubrió, y es como... María, ¿cómo se llaman estas piedras que tienen dentro cristales, pero por fuera se ve como una piedra? Una geoda. Sí, es una geoda gigante que debe medir casi 100 metros de largo, y por lo tanto las personas pueden entrar ahí y se encuentran con cristales como paralelepípedos, alargados, enormes, ¿no? De 7 metros, de 5 metros de largo, que sí. se van entrecruzando. Y los que llegan ahí pues pasan encima de ellos. Quiero recordar cómo se llama, Naica. Pueden buscarlo en internet, es maravilloso los videos que han tomado, y los espeleólogos que han llegado ahí dicen que es única en el mundo. Ya. O sea, hay otros lugares donde tienen cristales, pero de tamaño muy inferior. Ya. Los cristales más grandes son los que están ahí en la cueva de Naica, en Chihuahua. Muy bien. Billy. Sí, hablando de la parte de fosas nasales, la palabra nariz casi en todos los idiomas tiene la letra N. Muy curioso. ¿En inglés? Nose. No sé. Muy en bien. En inglés no sé. ¿Francés? En inglés no sé cómo se dice. No sé, bien. Nose, bien. ¿En francés? No. Le nez. Ni. ¿En maya? ¿Cómo se dice en maya? Maya, ni. ¿Ni? Ni, o sea, francés, ni. Maya, ni. Español, nariz. Italiano, mira, naso. Portugués, nariz. Rumano, nas. Alemán, nase. ¿Ya? Holandés, nus. ¿Tienes una respuesta? Sí, precisamente preguntó la profundidad de una caverna, y precisamente las minas de sal de Wieliczka en Polonia, es donde está esa catedral, con candelabros y todo de sal. Sí, qué impresionante. Fantástico. Fantástico. Sí, también en Colombia algo así, parecido. Eugenio Aquino en Twitter, la fosa de los leones donde estuvo Daniel el profeta. Sí, bien. Profesor de la UNAM por Twitter, así se llama, profesor de la UNAM. El abismo es un lugar inspirador. Saludos desde el CCH Vallejo. Muchas gracias, saludos. Manuel Grimm. Dice, tengo 25 años y he leído Viaje al Centro de la Tierra, capitán de 15 años, De la Tierra a la Luna, Miguel Nestrogoff y 20.000 leguas de viaje submarino. ¡Qué bárbaro! Bonito, bonito. ¡Qué bárbaro! Un botón demuestra que pues sí hay jóvenes que leen. Hay jóvenes que leen. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! Luis Alejandro, ¿qué opinan de los 3 tomos del libro rojo del Fondo de Cultura Económica? ¿El libro rojo? No los conocemos. ¿A cuál se refiere? No sé si se refiere a de especies en peligro de extinción. Entre el Canal 11 y no sé si Conaculta, tal vez el Fondo de Cultura hicieron un libro rojo que es sobre los... Pues te dice 3 tomos. Sí, creo que es ese. Ah, bueno. Puede ser. Ok. Bueno. Pues vamos a buscarlo en el Fondo de Cultura. A ver, ahora sí ya nos vamos. Ahora sí ya nos vamos. Vamos a las respuestas. Ya. Correcto. Bueno, el batiscafo se llamó Trieste. Y su inventor le puso ese nombre porque en aquella ciudad obtuvo mecenas que le patrocinaron su proyecto en la ciudad de Trieste. Contestó rápidamente Alejandro Vergara. Bueno, pues muchas gracias. Ya sabe usted, don Alejandro, aquí en Ángel Urraza 622 en la del Valle, está Radio Educación. Venga, por favor, con una identificación a partir de este viernes a las 10 de la mañana en adelante y le entregan su librote de Los Sentimientos de la Nación. Ya nos vamos, muchas gracias. Le quiero comentar antes de irnos que el tema de la próxima semana es orquídeas, así es que prepárese porque vamos a la luz de la luna y para que conversemos un ratito en los contertulios, ya saben, Radio Educación todos los miércoles a partir de las 8:30 de la noche. Ya nos vamos, muchas gracias, buenas noches, un abrazo. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.